Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado si se encuentra en la calle, si está haciendo alguna actividad por fuera, teniendo en cuenta la temperatura, ¿no? El fin de año, el cierre de actividad. Carlito Salgado, Carlos Salgado, para los que no lo conocen tanto. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a BCU Radio. Buen día, escuchamos, buen día, audiencia. Gracias por el llamado. Y no, estoy dentro de la oficina, pero sí noto que hace calor, sí. Porque tenemos que prender el aire o dejar las puertas abiertas para que corra un poquito. Sí. Seguro, me imagino. Bueno, referente de los productores de seguros en nuestra ciudad, en la región, Carlos, cierra un año complejo, difícil, me imagino, cruzado por la pandemia, que como nos ha pasado a todos, no solo aquí, sino en todo el mundo, me imagino que cada uno lo analiza desde un lugar distinto, ¿no? Sí, realmente fue un año muy complicado, muy complejo. Nos agarró allí por marzo cuando empezamos con este problema, medio desacomodados, digamos así. Pero bueno, rápidamente nos pusimos a trabajar y trabajamos, llevamos a los chicos, a los colaboradores que tenemos a su domicilio, equipándolos con las máquinas necesarias y con la tecnología, y bueno, de esa forma nos pudimos acomodar y rápidamente darle servicio a nuestros asegurados y a los casi 50 productores que tenemos que trabajan para la organización. Hay que tener en cuenta que el seguro, más allá de una situación sanitaria como la que se vive, el seguro se tiene que seguir brindando. Es una necesidad básica para todos, no solo en el auto, en la casa, en un negocio, una empresa, en lo que sea, ¿no? Sí, es así. Además, tenemos que saber que la gente tampoco estaba acostumbrada a esto. Siempre estaba acostumbrado, en estas ciudades medianas, uh-huh, y algunas pequeñas con que tenemos nosotros productores, uh-huh, el mano a mano, personalmente, y tener que contactarse por mail o por WhatsApp es un arma muy importante, recibir la póliza, recibir los cupones, los cupones para el pago, la tarjeta de circulación, o decir, ¿cómo hago? Tuve un siniestro. Bueno, perfecto, el colaborador de siniestro se va a poner en contacto contigo para que pueda llenar el formulario virtualmente, a distancia. Bueno, todo eso fue, sí, como decís muy bien Beto vos, es complicado, no fue simple. Pero bueno, por suerte lo logramos y tuvimos una experiencia muy buena, porque nosotros, por suerte, crecimos muy bien. Algo medio raro, ¿no es cierto?, por decir, pero nosotros tuvimos un crecimiento importante pese a esta situación. Ajá, y o sea, no tuvieron tantas pólizas bajas, si a lo mejor algunas pólizas atrasadas, ¿no?, teniendo en cuenta la pandemia. Sí, nosotros, al contrario, nosotros crecimos mucho, está bien. ¿Cuál es la filosofía que tenemos nosotros en la organización? Y la tienen todos los chicos, los colaboradores. Justamente en este momento nosotros estamos en un encuentro con todos los empleados, conversando todo lo que nosotros queremos para darle a la gente. Crecimos mucho porque estuvimos constantemente atendiendo todos los llamados, todos los WhatsApp, todo. Incluso cantidad de cosas que nunca pasan, o que no lo veíamos, no nos dábamos cuenta, no es que nos pase, no nos damos cuenta, y nos damos cuenta en estas circunstancias. Uh-huh. Carlos, teniendo en cuenta que o sea, ahora capaz que ya en los últimos 3-4 meses la actividad en general, más allá de algunas cuestiones puntuales, específicas, como respecto a horarios, evidentemente hubo algunos meses que estuvo complicada para muchos sectores. ¿Eso redujo de alguna manera el número de seguros? ¿Qué balance se puede hacer del año? No, nosotros no, pero no nos ocurrió eso. Tampoco vimos, sí podemos decir que hubo alguna siniestralidad menos, pero ¿qué pasa? Que fueron más altos los seguros, más caros. ¿Por qué? Porque los repuestos son difíciles de conseguir, porque los repuestos están muy altos, muy de mucho valor, porque los vehículos también tuvieron un valor, como tenés un valor dólar normalmente, subió mucho los valores de los vehículos. Por lo tanto, también eso tuvimos que hacer algún trabajo de explicar a la gente de que si el seguro aumentaba, no es que aumentara porque la compañía lo aumentaba por aumentar el seguro, sino porque su capital asegurado había crecido importantemente. Por eso la siniestralidad, si bajó en algo, no se notó en los gastos. No sé si me explico bien. Sí, sí, en lo que tiene que afrontar la compañía para poder cubrir un siniestro. Claro, así es, así es, así es, así es. Y también las compañías, en algunos casos, hicieron algunas bonificaciones para mantener los asegurados, hicieron algunas bonificaciones en los casos que eran necesarios, en otros casos no se hacían bonificaciones, pero en los casos que eran necesarios, sí, también las compañías se vinieron a hacer algunas promociones, algunas quitas, ¿no? Hablando de promociones, pero en este caso puntual, algunas empresas ya están hablando de, para aquellos que tienen que viajar o hacer alguna actividad fuera de su lugar de origen, algunas, no, yo no sé si llamarlo un seguro especial contra COVID, para turistas, y eso. Sí, sí, existe el seguro de COVID. La verdad, el seguro de COVID de viaje, que eso fue pactado con el gobierno, eso hay tres empresas nada más que lo tienen. Una es Provincia, otra es Experta y otra es Sancos, me parece que es la tercera. Bueno, nosotros con Experta, por ejemplo, trabajamos. Y sí, tiene el seguro de COVID. Pero hay otras empresas que tienen el seguro de COVID también, que no es tan específico como esto, que es para viaje exclusivamente, porque para viaje, estos otros cubren más que los viajes. Las empresas se han ido ayornando. Esto es lo mismo que el seguro de las bicicletas. Tiempo atada, la bicicleta no se aseguraba. Claro. Pero una bicicleta cuesta 500.000 pesos o 600.000 pesos. Y hay bicicletas de 40, lógicamente, y se aseguran y viene gente a asegurarla, como pasó con las motos en algún momento, que no había compañía que la asegurara, y hoy todo el mundo asegura, al contrario, la promociona. Y lo mismo los celulares, lo mismo seguro de salud. Bueno, hoy ha crecido muchísimo las opciones de seguros, ¿no? Bueno, como está también la historia que en el mes de junio, cuando se juega julio, que se juega el gran slam de Wimbledon en Inglaterra, bueno, hace años que Wimbledon viene pagando el seguro, y uno de los ítems tiene que ver con seguro contra pandemia. Bueno, y este fue el primer año que no se pudo hacer Wimbledon producto de la pandemia, y tenían un seguro que hicieron que al menos puedan recuperar algo de todo lo invertido previamente. Claro, claro, sí, es un seguro, eso también existe. Bueno, pasa que en seguro hay muchas, sí, eso existe, y cuando por X motivo, como este caso, un torneo de esta magnitud, no se puede hacer, hay un seguro que cubre cualquier cosa. Lo mismo pasa en los campeonatos mundiales de fútbol o de otro tipo, ¿no? Pero también están los seguros de caución, donde se hace la garantía de obras. Claro. Sí, el seguro es amplísimo. Todo, yo siempre digo que todo se puede asegurar. Lo único que tenés que encontrar es la empresa aseguradora que lo cubra, porque no todas las empresas tienen la política de cubrir todo. Carlos, ¿te gustó la forma de trabajar cada uno desde su casa? Y después, ¿es una forma de una continuación o te gusta más lo presencial, todos juntos en la oficina? No, yo te digo, yo quedé muy conforme, y los chicos, los colaboradores quedaron muy conformes de hacerlo. La realidad nos lleva a que estar juntos a veces te hace algunos beneficios. Porque viene una persona que tiene que hacer una averiguación de un seguro y a su vez tuvo un siniestro, y si se tiene que comunicar por WhatsApp o por mail, por lo que sea, con dos personas diferentes, eso lo dificulta un poquito. A mí personalmente, yo el otro día comentaba con unos amigos, me decían, ¿qué está haciendo la oficina? Y le digo, mira, sí, yo a la mañana me levanto y le digo a mi señora, me voy para la oficina. resulta que me siento en la, en el, yo me armé una oficina, un escritorio con la computadora, me siento en la computadora y cuando tengo que recordar son las 12 y todavía estoy sentado y a veces con pijama, ¿no es cierto? Claro. cambió la realidad, así, ¿verdad? Cambió la realidad, ¿no? Yo me levanto a las 7 de la mañana y ya prendí la computadora. Antes yo venía a la oficina, 8:30, 9, prendí la computadora. Cambió muchísimo y la pregunta directa, a mí sí me gusta mucho este trabajo a distancia. Me parece que es bueno, da algunos beneficios. También, esto también hay que decirlo, las aseguradoras aprovechan esas circunstancias para darte trabajos administrativos a los productores asesores de seguros, de que ellas se alivian algunas cosas, porque te derivan cosas que no tendríamos que hacer, pero bueno, o al mismo asegurado decirle, mira, cuando un siniestro, cuando estábamos en esa circunstancia y no podíamos verlo por privarnos de poder observarlo, a no tener el contacto, decirle, mirá, sacá la foto así, y mandanos la foto. Claro. El asegurado sacaba como podía, y el productor, si sacaba la foto, lo sacaba como... El productor es el productor de seguros, como vos sos periodista, claro. Yo te digo, por ahí vos sí sacan una foto, pero te digo otra cosa, y si no, ¿para qué sé yo? No sé si me explico. Es verdad, sí, eso también pasó y pasará. Porque las compañías están aprovechando esas circunstancias para derivarte tareas, sí, es verdad. Pero por ahora, a mí me gusta. Por ahora seguramente la continuidad va a ser así y quizá donde mejore esto de la pandemia a nivel global puede haber un mix entre presencialidad y hogar, ¿no? Yo creo que sí, que va a haber un mix, sí, va a ser un mix. Yo creo que se ha avanzado mucho porque si nosotros, ustedes mismos posiblemente lo habrán notado, si hace un año atrás pensábamos que íbamos a poder trabajar, nosotros que somos 6 o 7, trabajar cada uno de su casa con una computadora y contactarnos para decir, posiblemente no lo pensábamos. Hoy estamos de acuerdo y podemos volverlo a hacer y seguir haciéndolo. Seguro. Bueno, Carlos, era este contacto. Aprovechá los minutos que restan hasta que te despedimos como para saludar a clientes, amigos y a toda la gente que ha estado con ustedes a lo largo del año. Bueno, gracias Beto, sí, realmente le deseamos una felices fiestas y que el año que viene nos sea un poco, no sé si mejor, pero sí que lo podamos vivir diferente, que podamos tener otras cosas y que sea un país más normal, que sepamos tener las necesidades que tenemos sin estar pensando si llegamos a fin de mes, aquella gente que no tiene trabajo, que podamos recuperar el trabajo y que pasemos un año mucho mejor que este, y eso lo deseo y esperemos que así sea, ¿no es cierto? Y saludamos a todos nuestros asegurados y no asegurados para que sea un felices fiestas y buen año. Gracias, Carlos, de nuevo, buen año también, ¿eh? Para vos, no, y para toda la familia. No, gracias para ustedes también y que lo pasen muy bien. Y muchas gracias por el...